Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La resurrección y el restablecimiento de las relaciones. Leo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también volverá a la vida con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. El evento de hoy es supremamente necesario para la restauración final de la unidad. Aquí se habla de la resurrección y de volver a restablecer las relaciones. Este tema de la muerte en la Biblia merece ser estudiado de manera cuidadosa. ¿Por qué? Desde la antigüedad, las ideas egipcias, babilónicas y griegas se metieron a la Biblia con respecto a la vida después de la muerte y mucho se ha distorsionado de lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, Lázaro está durmiendo. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, dijo, aunque está muerta, y todo el mundo lo sabía, dijo, no se preocupen, ella está dormida. Y aquí en 1 de Tesalonicenses 4 también dice, va a despertar a los que durmieron. ¿A quiénes se refiere? A los muertos. ¿Por qué Jesús llamó la muerte como un sueño? Porque eso es lo que dice la Biblia. La muerte es un estado inconsciente en donde el que se murió no sufre, no piensa, no odia, ni ve absolutamente nada de lo que sucede aquí en la tierra. Así de claro y así de sencillo. Tal vez muchos no estén de acuerdo, pero un examen bíblico juicioso de muchos textos que aparentemente digan lo contrario, nos lleva a esta conclusión. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Muchos seres queridos nos fueron arrebatados por la muerte. Culpa de Satanás, porque la muerte la implantó él en el mundo al introducir el pecado. Pero la resurrección es una esperanza para restablecer la unidad de las relaciones. Hemos despedido a hijos, a madres, a padres, a amigos y amigas que quisiéramos volver a ver, quisiéramos volver a abrazarlos. Bueno, la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, volverá a vivir, volverá a resucitar. Será un espectáculo tan lindo que en el libro de Mateo 24:31 dice que muchos serán recogidos por los ángeles en extremos diferentes de la tierra o fueron dejados muertos en otro lugar. Serán recogidos por los ángeles y los reunirán por familia, como amigos. Yo espero fervientemente ese día. Lo espero de todo corazón. Y sé que usted que me escucha también, hoy nos corresponde ser fieles al Señor. Porque si queremos ver otra vez a aquellos que la muerte arrebató y fueron llevados al sepulcro, a dormir, a descansar de manera justa para que no se sigan dando cuenta de todos los horrores que siguieron ocurriendo aquí, debemos ser fieles para vernos con ellos. ¡Qué esperanzador! La Biblia no apoya ninguna otra idea de vida después de la muerte, como reencarnarse en otro ser o seguir viviendo después. Lo presenta de una manera tan sencilla que todas las culturas anteriores fuera de la Biblia la complicaron y lamentablemente nosotros las hemos aceptado. Hoy solo quiero hacer énfasis en eso. En la venida de Cristo, según 1 de Tesalonicenses 4, ocurrirá un magnífico evento. Mi abuelo y mi abuela murieron en Cristo. Resucitarán. Los abrazaré. Y usted tendrá a alguien a quien ya extraña y va a abrazar. Solo una cosa les digo. Seamos fieles en Jesús. Que hagamos lo que Jesús nos pida que hagamos y participaremos en el día de la resurrección. Y volveremos a unirnos y estaremos para nunca volver a separarnos por la victoria de la unidad de la muerte de Cristo en la cruz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.